corazón muy mal herido. Me engañaste con tu falso amor y mataste toda mi ilusión. Con mentiras robaste los sueños de mi corazón. A seguir bailando. Mala, mala, mala, jugaste con mi amor. Mala, mala, mala, no tuviste compasión. Mala, mala, mala, jugaste con mi amor. Mala, mala, mala, me mata tu traición. Mala, mala, mala, jugaste con mi amor. Mala, mala, mala, no tuviste compasión. Mala, mala, mala, jugaste con mi amor. Mala, mala, mala, me mata tu traición. Mala, mala, mala.